Y estamos ya en la última semana de los debates en el Congreso, en la recta final. Tiempos definitorios para esperar el 13 de junio que concluya con el reconocimiento a un reclamo histórico, un derecho postergado. Y allí está la campaña nacional por el derecho al aborto con 13 años de lucha, permanencia y perseverancia a los pies allí del Congreso esperando la definición y siguiendo paso a paso las ponencias. Estoy en comunicación con Marta Lanís. Marta Lanís es la fundadora y referente de Católicas por el Derecho a Decidir y integrante, por supuesto, de la campaña nacional por el derecho al aborto. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Digo, ¿cómo se están viviendo estos últimos días de ponencias? Mira, estamos muy emocionadas, muy expectantes, muy optimistas. Hoy se presentó a los diputados alrededor de 70.000 firmas de diferentes colectivos de aquí de CABA, y algunos de San Luis y algunos de algunas provincias que casualmente estaban y pudieron entregar de firmas de colectivos de actrices, de locutoras, de abogadas, de periodistas, bueno, sí. Miles y miles de adhesiones. Estamos sentadas ahí, estamos viendo pasar la gente, todo el mundo con pañuelos. Sí, es maravilloso. Es maravilloso, sí, digo, sí. Estamos en la cuenta regresiva sí, ya. Sí. Y está, y tenemos indicios de que vamos a ganar. Bien. Entonces, estamos con las compañeras muy contentas, muy emocionadas, con las diputadas, los diputados, así todos muy muy unidos, ¿no? Como una cosa inédita. Sí. Es algo increíble, hay preguntas, hay dudas, hay recomendaciones. Están comenzando a hacer los primeros garabatos del futuro dictamen, que queremos que sea un dictamen de mayoría, claro. Pero digo garabatos sin desacreditar nada, sino los primeros borradores, ¿no? Que no se malinterprete. Sí. Y bueno, ahí estamos, con mucha expectativa, con muchas llamadas de la prensa, de los medios internacionales, de las compañeras, se vienen todas para Buenos Aires el 13, esperar el dictamen. La vigilia va a ser allí, ¿no? La vigilia. Sí. Entonces, organizando, buscando pañuelos, haciendo mil cosas. Y bueno, muchas visitas internacionales también en todos estos días, de mucha gente que viene para hablar con las feministas argentinas, conocer el proceso. Bueno, es algo así como que es inédito, estamos arriba de un volcán. Sí, es inédito, es histórico. Inédito. Y sí, y movilizador al 100%. Y, claro. Y ya se terminan las ponencias, Marta, ¿queda solamente el jueves? O queda sí, solamente realmente. El jueves. ¿Estuvo González Ginés hoy? Yo no pude verlo. No, va a estar el jueves. El jueves. Bien. Y va a cerrar el ministro de Salud de la Nación, el doctor Rubinstein. Sí. Y bueno, habrá otros. No tengo la lista en la cabeza. Ya no tengo. No, ya puedo. Ya sería pedirte demasiado. Pero bueno. Sé que están ellos y que de todas maneras quiero decir algo que dije en una conferencia de prensa ayer. Hemos ganado el debate. Sin duda, socialmente no hay está. Duda. No, socialmente y dentro de la Cámara de Diputados. Sí. Nuestros panelistas, la gente que hemos propuesto como campaña y la que han propuesto diputados y diputadas a favor, han estado excelentes, de una calidad intelectual, vivencial. Hemos presentado entre todas las mejores representantes para estas exposiciones, mientras que del sector de los opositores a la legalización hemos sentido pena a veces, ¿no? Pena, entre pena y vergüenza ajena de las cosas que decían, porque pleno siglo XXI que se digan esas cosas, da pena, da cosa decir, bueno, no es la mitad de la población, porque vivimos con la gente y trabajamos con la gente, y no es la mitad de la población que piensa eso. Uh-huh. Es un sector minoritario, influenciado por sectores fundamentalistas, sí, que son parte de las iglesias, ya sabemos, pero tenemos que escuchar cosas horribles, sí, horribles, sí, sí, violentas, sí, golpes bajos, bueno, retrógrado. También veces, creo que sí, te escucho. También creo que eso ha impactado, aún en las personas que no están a favor, sí, aún en las personas que no están a favor, pero que no seguirán estando en no contra, estando, claro, seguirán estando en contra, pero esos discursos me parece que las escandalizan también a ellas, porque hay diputadas y diputados que no están a favor, pero no se bancan un discurso fundamentalista de ese sí, tamaño, de esa envergadura. Sí, sí, sí, es tremendo lo que hemos visto, retrógrados hasta morbosos, ¿no? Ay, sí, sí, muy morbosos, y en algún punto también parece como que fuera, esto no es un partido Boca-River, ¿no? Y se corre muchas veces el eje del debate hacia esa... Es que el eje del debate es que si discriminador, se va a atender o no en la salud pública a las mujeres. Uh-huh. En definitiva es eso, son las mujeres las que están en el centro de la escena. Tal cual. Ellos tratan de desviar inmediatamente a la vida del embrión. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad que yo siempre digo, hay que ser como personas, ¿no? Hay que ser muy poca cosa, o ser considerada muy poca cosa, para ser menos que un embrión. Sí. Y ahí nos ponen a las mujeres. Sí, en ese lugar. Sí, horrible. Así que vamos para la última sesión informativa el jueves. Uh-huh. Y bueno, acompañaremos el proceso del dictamen. Por si supuesto, tenemos novedades o debates o algo que comentar, lo compartiremos, como lo hacemos siempre. Sí, sí. Pero hasta ahora... Bueno, todo parece que va. Me encanta haber escuchado tu optimismo y lo que nos decís. Viste que a veces vienen noticias en diferentes medios donde dicen que bueno, que las decisiones estaban empatadas o que el proyecto de aprobación iba perdiendo por algunos, que hay muchas diputadas y diputados indecisos. Bueno, nos generan por ahí una cierta incertidumbre, pero bueno, haberte escuchado con esa energía positiva que tenés, con esa sensación de que vamos a ganar, el aborto va a ser ley, Marta, entonces. Así es. Bien. Muchas gracias por tu valoración. Un abrazo grande. Abrazo para todas las Hasta compañeras pronto. De la campaña. Gracias. Gracias. Era Marta Lanís, fundadora y referente de Católicas por el Derecho a Decidir y integrante además de la campaña nacional por el derecho al aborto.